A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo vamos a estar con grabaciones del consagrado bandoneonista Néstor Marconi, calificado como uno de los virtuosos bandoneonistas argentinos, que ya lleva una larga historia en el tango y esperamos que sean muchos años más. Oiremos a Marconi con un octeto que formó para un recital que dio en Japón, disco que tituló Japón 91. Primeramente, un tango tan popular como la comparsita. Nos referimos al tango de Peregrino Paulo, Inspiración. Thank you. Este octeto se formó con los siguientes músicos: Néstor Marconi en bandoneón, dirección y arreglos; segundo bandoneón, Osvaldo Montes, otro grande del bandoneón; Orlando Trípode estaba en el piano; Ángel Ridolfo en el contrabajo; Mauricio Marcelli, violín; Reinaldo Nichele, violín; Mario Fioca en la viola y Carlos Nossi en el cello. El siguiente es un tango autoría de Aníbal Troilo, que dedicara a la muerte de su gran amigo, el compositor Homero Manzi. Responso. Thank you. El siguiente es un clásico tango del pianista Roberto Firpo, por octeto de Ernesto Marconi y su disco 91, escuchemos del autor ya nombrado El Amanecer. Marconi le gustaba grabar con la voz del polaco Roberto Goyeneche. Solía decir al respecto: es una delicia grabar con Goyeneche. Él marca los tiempos, tiene un ritmo incomparable. Él lo hace casi todo. De un registro de Marconi con Goyeneche, escuchemos este tango de José Canet y Marco La Rosa, Los Cosos de al lado. Los violines, los fuelles se estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un gotán. Un botón que toca ronda para no quedarse dormido y un galán que está escondido chamullando en un zaguán. De pronto se escucha el rumor de una orquesta, es que están de fiesta los cosos del lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy

Cerramos este encuentro con Néstor Marconi y su octeto con este tango de los tangos de Gerardo Matos Rodríguez, La Comparsita. Thank you.